Ahí estamos, esta sintonía, ¿eh? Qué recuerdos, ¿eh? 10 y 35 minutos de la mañana, turno para abrir la zona más recreativa de la radio oficial del Betis, porque está Ricard de Más Consolas con nosotros. Hoy, ¿quién nos trae, Ricard? Buenos días. Buenos días. Bueno, antes de nada, ¿eh? No le veo nada rojo. O sea, que usted no está enamorado, y eso que sé que tiene pareja. No, es decir, enamorado estoy. La cuestión es que yo lleve cosas rojas, ¿eh? Es diferente. Es, ¿no?, un color que me cuesta adaptarlo. Me gusta, Ricard, esa es la actitud. Sí. A ver, ahora sí, por favor, continúe. Bueno, pues primero un pequeño aviso y así también tú te vas preparando para la semana que viene con esta sintonía que teníamos, y le vamos a pegar un repasito la semana que viene a Monkey Island. Uno de los juegos más emblemáticos, míticos, así que oyentes y aquí los compañeros, prepararos un poquillo porque la semana que viene volveremos a revivir esos combates y duelos de espada. Muy bien. Pero bueno, hoy traía otra cosa, hoy traía una especie de nueva sección, vamos a llamarlo así, que la vamos a llamar la tarjeta roja, ¿no? La tarjeta roja. Sí, porque... La expulsión. La semana pasada os decía, si tenía tiempo iba a hablar de Need for Speed The Run. La verdad que las primeras impresiones me eran buenas, vamos a decirlo. Pero cuando entramos en profundidad con el tema, ahí que nos encontramos con un producto bastante malo y que vamos a tener que analizar. Si cogemos el juego sin saber que es una saga, sin historia, sin pretensiones, pues bueno, el juego es entretenido. Vamos a dejarlo en entretenido, al menos hasta la primera mitad del juego podríamos decir que nos puede entretener. Pero cuando vamos a bajar un poquito en profundidad, ya encontramos unas cosas bastante raras y bastante malas. No sé si habéis tenido la oportunidad de jugar alguno de vosotros a Need for Speed o alguna otra entrega de la saga. Eso sí. Sí, alguna vez. No sé. Hablamos de carreras por la ciudad, ¿no? Para entendernos un poco. Claro, es decir, nosotros estábamos acostumbrados a analizar esta saga como un juego de tuning. Un juego que además no es realista, es un juego que se llama de coche arcade. Uh-huh. Es en el cual lo que importa es la sensación de velocidad, la adrenalina y poco la física, el realismo que nos aporte. Pues bien, bueno, vamos a decir que si la idea del juego era una muy buena idea. Querían introducir unas novedades que teóricamente iban a ser muy buenas, y nos vendían el juego como, bueno, Need for Speed, 250 corredores, tienes que llegar el primero y cruzarte Estados Unidos de una punta a la otra con tu coche. Bueno, pues este planteamiento parecía idóneo, ¿no? Es decir, ostras, 250 corredores, intentar llegar el primero, esto va a ser la bomba. Pues no. No es la bomba y muchos kilómetros, ¿no? Para atravesar Estados Unidos. Muchos kilómetros, con lo cual muchas fases y bastante sufrimiento llegado a un punto. Vamos a empezar a ver los aspectos más básicos. Gráficamente. Pues bueno, gráficamente, siendo un juego que ha salido en la segunda mitad del 2011, comparado con los grandes competidores que tiene, Gran Turismo, Forza Motorsport, pues los gráficos son realmente mediocres. Uh-huh. Es decir, es cierto que cuando se está corriendo no estás fijándote en si la montaña tiene más píxeles o menos píxeles, pero sí, realmente, cuando le echamos un vistazo a los competidores, realmente salta a la vista que el nivel es muy bajo, es un nivel bastante bajo. No podríamos encontrarle diferencia, por ejemplo, a Need for Speed The Most Wanted. No hay ninguna evolución gráfica. Entonces, claro, empezamos a ver cosas que nos dejan un poco cortos. ¿Y qué nos habían vendido? 250 corredores. Jamás vamos a estar con 250 corredores en la carretera. Seguimos el mismo esquema que tenía los otros juegos de carreras de 6 corredores. A ver, entonces, ¿esto qué? ¿Te han engañado, no? Sí, me considero un poco estafado con este juego. Es decir, no recomiendo la compra, por eso le saco la tarjeta roja, porque realmente en ningún momento vamos a poder disfrutar de una carrera abierta. Es decir, en una carrera continua. El juego se nos presenta por etapas. Y en cada etapa nos ponen un reto de 3, 6, 10 corredores como mucho, que es lo que soporta la inteligencia artificial que nos trae este juego. ¿Qué ocurre? Pues sí podemos decir que la variedad de escenarios es amplísima. Imaginemos todo Estados Unidos, podemos pasar por el desierto de Nevada, por Las Vegas, podemos irnos directamente a las rocosas, pasar por zonas urbanas. Sí, la variedad es grande, pero ¿qué nos ocurre cuando estábamos acostumbrados a los otros Need for Speed, ¿no? En verdad, al final la ciudad era un poco como nuestra. Esos circuitos tú te los conocías, porque en The Most Wanted, cuando huías de la policía, quieras que no, dabas vueltas y vueltas. Y cuando te enfrentabas a una carrera, pues ya sabías cómo se cogía una curva, ya sabías por dónde salir, cómo atacar una situación. Pues bien, aquí es un escenario nuevo tras otro, no te da una sensación de continuidad y nos encontramos en un mundo un poco difícil en cuanto a su planeamiento. Personalización de coches ha desaparecido. Es decir, no sé si recordáis las antiguas entregas de esta franquicia. El tuning. Lo que era el tuning clásico de ponerle alerones, faldones, cambiar el coche, darle brillo. Aquí vamos a tener que seleccionar entre una buena variedad de modelos de coche, pero no tenemos acceso a la personalización. Esto también se justifica o lo justifican un poco con el tema de que es una carrera, ¿no? Claro, es que si empiezas con el mismo coche, no vas a meterlo en un taller a la mitad y vas a... Queda bastante pobre. Uh-huh. La verdad que las posibilidades de personalización del vehículo quedan bastante pobres para lo que nos tenía acostumbrado esta saga. ¿Qué más cosas vamos a encontrar? Bueno, no sé si recordaréis cómo se mejoraban las cosas en las anteriores entregas. No. Entras a un taller, me imagino. Entrabas a un taller, pagabas la mejora del coche y le ponías un nitro, ¿no? El óxido nitroso famoso que le dabas al botoncito y el coche corría más. Bueno, pues aquí no hay talleres, lógicamente. Entonces, ¿cómo se consiguen esas cosas? Pues con niveles de conducción. Es decir, tu personaje, a medida que va avanzando, va ganando niveles que tú no puedes elegir lo que viene en ese nivel, ¿no? Pues un nivel, pues, te permite poner óxido nitroso. Bueno, pues es un poco cortito. El siguiente nivel te permite coger la aspiración o el rebufo, como se diría de forma más técnica, de un coche. No, bueno, el rebufo existe, no tienes que ganar niveles de conducción para poder cogerlo. Haciendo un símil de automóviles en juego, es como el Gran Turismo, ¿no? Con el tema de los carnés. Hasta que no tengas un carné no puedes conducir cierta... Efectivamente. Quizá Gran Turismo nunca ha sido uno de los títulos para mí favoritos, es decir, tiene un apartado gráfico muy fuerte, pero esa misma limitación de los carnets, ese sistema de avance, pues era bastante difícil. Aquí además tienes la desventaja que todavía en Gran Turismo se cuida un poco que puedas elegir un poquito por dónde van los tiros o qué necesitas tú. Aquí en absoluto, aquí tienes que avanzar. La continuidad, ¿no? Nos ofrecían una carrera muy larga y tú piensas, bueno, pues entonces la historia, la trama va a evolucionar de carrera en carrera. Realmente es imposible darle una continuidad a lo que es la carrera en sí desde una punta a la otra. ¿Por qué? Por ese nivel. Es decir, a medida que vamos avanzando las carreras, la dificultad del juego va aumentando. Claro, si nosotros no nos detenemos a subir más niveles, nos vamos quedando atrás y cada vez la dificultad puede llegar a ser incluso bastante difícil de superar algunos momentos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, el juego, cada vez que entramos en una zona, por ejemplo, la zona de Nevada, la zona de las rocosas, cuando corremos varias carreras, nos ofrece la posibilidad de abrir unos circuitos alternativos, que son varias pruebas. Pues bueno, si no nos pasamos la vida haciendo una y otra vez esos circuitos para subir el nivel de nuestro piloto, no vamos a poder continuar con el juego. ¿Qué ocurre? Que la continuidad de esa gran carrera, con 200 y pico pilotos, se rompe. Se rompe de una forma catastrófica. Es decir, al final nos encontramos siempre repitiendo circuitos, intentando subir de nivel, pero no disfrutando de lo que es el desarrollo en sí del juego. ¿Qué más nos vamos a encontrar? Bueno, lo primero, ante todo, decir de que este es un juego arcade. Y como un juego arcade, sí es entretenido, es decir, pero no es realista. Es decir, si vamos a ver cosas de realismo, no es realista. Por mucho que sea un juego arcade, poner un territorio con una pista de hielo y un coche a 250 por hora pulsando el nitro para adelantar, no patinas. Es decir, por mucho que la física diga, no, es que está un poco tocada para que no sea tan difícil, no, es imposible. ¿Puede ser entonces que la saga esta de Need for Speed haya ya tocado techo con este último juego? Creo que ha tocado fondo. Más que techo, ¿eh? Sí, sí. Más que techo ha tocado fondo, es decir, creo que podríamos decir que es un juego que sí, es la carrera, pero es la carrera por sacar un título. Tenían que sacar algo y han sacado esto. Pero yo creo que del guionista original del juego, el que tuvo la idea, ese creativo, que tienen ahí en una sala y le dejan hacer su... A lo que han hecho la compañía con la idea, dista bastante. Y creo que es un paso atrás. Es un paso atrás para una saga que había sido muy importante y que nos permitía disfrutar en cada título o en cada entrega de una novedad. Sobre todo eso se notó bastante después de estar con el Underground. No sé si os acordáis del Need for Speed Underground, las carreras callejeras, ese tuning. Uh-huh. Cuando salió The Most Wanted. The Most Wanted nos traía la gran novedad de una inteligencia artificial para la policía que hacía que aquello fuera precioso. Es decir, te perseguían, aumentaban los coches, te tenías que esconder, ponían controles de carretera. Pues bueno, eso casi ha desaparecido incluso en esta entrega. Tenemos encuentros con la policía, pero realmente como el circuito es cerrado, no pasa nada. Tú acabas la carrera y cuando acabas los policías desaparecen. Claro. Con lo cual estamos encontrándonos con un título bastante limitado, sobre todo con la comparación con sus propios antecesores, que es lo más grave, ¿no? Es decir, un juego que pierde calidad respecto a las entregas anteriores es un juego que realmente está mal planteado. Tarjeta roja, ¿eh? Tarjeta roja... Tengo que decirle que nunca me aficioné mucho a los juegos de carreras. Lo tengo que reconocer. Alguna vez a Mario Kart, ¿no? No, sí. Estaba por ahí. Bueno, alguna vez, pero no he sido nunca de juego de carreras. Yo tampoco había sido... Lo veo siempre igual, ¿eh? Sí, no, son muy parecidos, puedes encontrar mejoras gráficas. Yo tampoco soy mucho de juegos de carreras. En todo caso, siempre intento coger juegos arcade, ¿no? Que me añadan ese componente de adrenalina, un poquito yéndome al realismo, porque soy bastante torpe. Es decir, a mí, por ejemplo, el Forza Motorsport, un juego que gráficamente es espectacular. Tiene, por ejemplo, si alguien conoce la zona de montaña de la montaña de Montserrat, tenemos ese circuito que es precioso y es auténticamente así. Es decir, no vamos a encontrar diferencias en esa carretera con lo que es la carretera real y es precioso. Pero claro, si... Hablamos ya de simuladores, ¿no? También... Claro, de un aspecto más de simulación, de que el coche se comporta realmente como se comportaría un coche normal. Una de las cosas que yo aconsejo a la gente que no le gusta especialmente los juegos de carreras, por ejemplo, con el Forza Motorsport, yo tengo un Ford Fiesta, vamos a decirlo, pues lo primero que hice en el juego para ver si realmente era realista era cogerme un Ford Fiesta, más o menos de unas especificaciones parecidas al mío. ¿Un Ford Fiesta blanco? Pues sí. ¿Y un jersey amarillo? No, eso nunca. Ahí no me lo permite mi código interno. Claro, cuidado, que un poco más si estamos en la canción de los hombres que... Por favor, continúe. Pues Alberto, hablando de simuladores, me he simulado ahí ya. Te has simulado, ya estábamos dentro de... Estaba. Pues bueno, pues en Forza Motorsport vemos que el coche reacciona realmente como un coche real. Es decir, dando todas las prestaciones. Aquí en absoluto. Es decir, ni siquiera el tema de los accidentes está bien llevado. Pensemos que cada carrera que hacemos se resetea todo el contenido. ¿Qué ocurre? Que como el nivel es difícil y como realmente... Si queremos disfrutar del juego no podemos estar perdiendo el tiempo avanzando de nivel. La única forma de adelantar es chocarte con el resto de coches, pasar por los bordillos, tirar a los compañeros fuera de la carretera y hacer una conducción que jamás sería realista. Es decir, porque nuestro coche a la segunda carrera nos tendríamos que haber retirado y hace que sea bastante feo. Y para partir una lanza a favor del juego, ¿tiene aunque sea modo multijugador en red? Eso es lo único. Que sí, no lo he llegado a probar, ¿de acuerdo? He visto las características que tenía y realmente sí tiene un buen aspecto, es decir, la posibilidad de hacer a lo mejor la misma carrera, ese recorrido de una costa a la otra costa de Estados Unidos con unos compañeros, sí parece que tenga buena pinta, pero bueno, tampoco es una novedad respecto a otras entregas de la saga. En el propio Need for Speed Underground nos permitía conectarnos en red local, no sé si os acordáis de cuando... Se hacían esas parties antiguas en casa de un amigo con varios ordenadores y te conectabas en red local para poder jugar con ellos. El Counter-Strike, ¿no? Counter-Strike, juegos de coche. No ha evolucionado especialmente. Sí tiene ese componente que siempre va a ser adictivo, jugar con alguien y sobre todo alguien con el que te puedes estar metiendo a voz en grito. Siempre es gracioso, ¿no? Es decir, pero más allá de eso no... No le sacaría mucha más punta a este título. Comparaciones, bueno, comparaciones son odiosas, ¿no? Pero Podríamos decir que frente a sus competidores inmediatos ha perdido la batalla. Forza Motorsport, juego muy recomendable. A quien le gusten los juegos de conducción y juegos de coche, vamos a poder coger una variedad de coches infinita. Todas las marcas, todos los modelos, desde Maseratis a coches utilitarios, como te decía, un Ford Fiesta. Está muy bien. Respecto a Gran Turismo, pues bueno, para la calidad gráfica de un juego y otro, quien quiera buscar este tipo de juego, que se vaya a Gran Turismo, francamente. Es decir, aquí hemos empezado la primera sección de despelleje. Os iré trayendo algunos juegos para despellejar y... Me gusta despellejar. No, no, dentro de lo que cabe está bien, ¿no? Porque gastarse 60 euros que vale el título... 60 euros, no está mal, ¿eh? No merece la pena. No merece la pena. Es un juego que gastarte el dinero en él va a dolerle a más de uno. Y sobre todo a los amantes de la saga. Bueno, pues tarjeta roja, tarjeta roja. Yo ya se la saqué hace tiempo, pero me gusta que usted la saque, que usted es más especialista en ello. Así que nada, no recomendamos este juego para nada. ¿O lo recomienda usted para alguna cosa? No, si llega a nuestras manos y queremos entretenernos, sin ninguna expectativa, sin ninguna comparación, pues es lo que he dicho, es un juego que puede entretenerte. Pero tomárselo como un juego que va a dejarte mella o va a dejarte un buen recuerdo, sería imposible. Sería imposible. Bueno, querido Ricard, por cierto, ¿dónde podemos volver a escucharte y mandarte también sugerencias? Pues podéis escucharnos en el blog www.consolasytecnología.com. ¿De acuerdo? Ahí estarán colgados todos los programas que vamos haciendo. También podéis dejar las sugerencias y preguntas que queráis ir, que quieran ir haciendo los oyentes. Y también a través de ese blog podéis ver todo el universo de servicios que tiene mi tiendecita. Y si necesitáis cualquier cosa, ya sabéis que por allí os podéis pasar y disfrutar de, bueno, todas las ventajas que os aporten vuestras consolas. En Santo Domingo de la Calzada, ¿eh? Ahí, efectivamente. Ahí la encontramos, no es una calle demasiado bética, vamos a decirlo así. Sí, sí, estamos cerca de la competencia, ¿no? Como si pero, se dijésemos. Pero sabemos que hay béticos ahí. Eso es lo que cuenta. Gracias, Ricard, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos. Gracias a usted también, Alejandro. Cuídese, ¿eh? Y celebre su día, ¿eh? Un abrazo, amigo. Rocío, buenos días, cuídese. Buenos días. Y ahora todos a celebrarlos aquellos que puedan el Día de los Enamorados. Nosotros vamos a continuar aquí. Llegan ahora los compañeros de Ciudad Deportiva para llevarles en directo el entrenamiento del primer equipo que comenzó a las 10:30 de la mañana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Recuerden que a partir de las 5 abrirá la taquilla para retirar las entradas para el partido de mañana a las 8:30 aquí en el Benito Villamarín ante el Dinamo de Moscú. Nosotros los dejamos aquí. Hasta luego. Un fuerte abrazo.